pasiva. Bueno, Conrado, ¿qué tenemos para hoy acerca de esta columna de Punta del Este al futuro? ¿El turismo encaminado por dónde? Mira, vamos a darle un toque de humor a lo que es el turismo. Bien. Sí, navegando un poco en este nuevo deporte que hay, que es navegar por internet, que no genera mucho músculo más que el del índice y el pulgar. Pero encontré un par de cosas interesantes y claro, ¿no? Y uno haciendo una relación con lo que significa el humor en la vida de todos nosotros, ¿no? Y asociado a lo que puede ser, desde el punto de vista de Punta del Este, lo que son las vacaciones, el descanso, el disfrute, ¿no? Que es lo que uno relaciona en su periodo de descanso, digamos. Y hay ciudades o lugares en el mundo que se lo toman un poco más en serio esto del humor, ¿no? Y encontré, por ejemplo, un sitio de turismo australiano, que en el cual hay una parte que es de blog y le responden a los turistas internacionales con Australia diferentes preguntas. Un estadounidense hace una pregunta en este sitio australiano, repito, que dice: ¿voy a poder ver canguros en la calle? Y los encargados del blog le responden: bueno, en realidad depende de cuánto hayas tomado esa noche. Otra de las preguntas que hace un turista de Suecia, pregunta: quiero caminar desde la ciudad de Perth hasta la ciudad de Sydney. ¿Puedo hacerlo siguiendo las vías del tren? Y de nuevo, los encargados del blog le responden: sí, claro, son solo 5.000 kilómetros, punto. Lleve mucha agua, 3 puntitos suspensivos. Claro. Es una forma de difundir los lugares, ¿no? Las bellezas. No, sin duda, pero aparte lo hacen con un approach desde el humor, digamos, claro. ¿Verdad? Que es lo interesante. Si esto se extrapola un poco a lo que puede ser, por ejemplo, los sitios web, entré al sitio web de la ciudad de Nueva York y el banner principal, que ocupa el 40 o 50% de la página, es de lo que es hoy en día toda la movida que hay de stand-up y de comediantes en la ciudad. Entonces, se ve una persona que está arriba de un escenario con mucha locuacidad, se lo ve y sonriendo, y todo un auditorio también riéndose. Entonces, fijémonos, o intentemos pensar en nosotros, la primera impresión que le causa una persona que entra al sitio web de Nueva York, o sea... Están vendiendo hasta el show. Asociado al show, pero al humor, a la diversión, al... que uno automáticamente también lo asocia al disfrute, ¿no? Lo que yo decía al principio, al pasarla bien. Uh-huh. Después, como seguí investigando un poco esto, ¿no? Encuentro, por ejemplo, que en Ontario hay un sitio web especialmente hecho por la ciudad de Ontario, dedicado a la familia y a las actividades divertidas que hay para la familia. O sea, mismo desde el punto de vista del diseño gráfico, desde los parques infantiles hasta la foto de los niños pasando por la ciudad y riéndose en la calle, de adultos en diferentes circos que hay por ahí, se ve una forma de promoción mucho más blanda, no tan dura como estamos acostumbrados a ver la formalidad institucional que te ofrece una ciudad. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque sería bueno también ver algo de eso acá, o sea, ese es ¿no? Uh-huh. El punto de esta columna, claro, que todos los que estén escuchando esto, de repente que tienen empresas o pequeños emprendimientos o más grandes, no importa, que el humor quizás es una herramienta de venta también, pero sin dudas, y más cuando estás hablando de un lugar turístico, que la gente ya está predispuesta a eso. Porque el que viene a vacacionar ya viene quizás que sin agenda, más distendido, con la guardia baja. Es muy cómico también, por ejemplo, lo que hace un hotel en el estado de Virginia, afuera de Washington D.C. Capaz que lo conocés vos, Marcos, que anduviste por ahí cerca. Se llama el Embassy Suites. En vez de tener los típicos... ¿Viste los cartelitos que se ponen del lado de afuera de la puerta cuando dice... por favor, no molestar ¿no? Sí. Cuando no querés que alguien entre. Tiene dos carteles diferentes que el que ingresa elige, ¿no? Uno dice: he construido una fortaleza de almohadas contra la puerta y no la voy a desarmar por nadie. Ese dice uno. Y de ahí otro que es un cartel para los recién casados que dice: para el que viene de afuera, ¿no? Ve el cartel y dice: hay una muy buena razón para no entrar en este momento. No necesitas explicar más. No, hay que explicar mucho más. O sea, es una forma distinta. Estás diciendo lo mismo, pero encarándolo desde humor. Un punto de vista diferente, ¿no? Y para terminar un poco este raconto de cosas que encontré alrededor del mundo, hay un pueblito en California que se llama McCloud, de 1.300 habitantes. Y se dedican, claro, son tan pocos, 1.300 personas, o sea, este, ¿cómo hacen? Capaz que, no sé, capaz se conocen todos, un barrio de acá de Maldonado, o menos, no sé, personas este, en un pueblo. Y probablemente. Sin embargo, han sido muy buenos en generar, en forma sistemática, turismo hacia el pueblito, que no tiene nada en particular. Lo que sí tiene en particular es que de repente tienen el show del pony. Un fin de semana. Entonces tienen todos ponis disfrazados y no sé cuánto, y de distintos colores y de diferentes tamaños dentro de lo que los permite, digamos, sí, el rango de los ponis, que ya sabemos que son chicos, pero después, por ejemplo, festejan la Navidad fuera de fecha. Extraño, ¿no? Pero son extraños y divertidos al mismo tiempo. No, sin dudas. Festejan la Navidad fuera de fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces, en vez de hacerla, no sé, el 24 de diciembre, decimos, vamos a festejar la Navidad el 15 de julio. Entonces, viste, en toda la ciudad de Navidad y la gente se disfraza y todo. Y claro, es un atractivo, digo, claro, para la gente. Acá, Juanjo hace señas de medio loco. Bueno, pero... No, son formas de... Es lo mismo que nosotros, festejemos la Navidad en pleno invierno. Normalmente la Navidad se viste de nieve, abrigarse y demás, y nosotros la festejamos en verano. Sí. Claro, lo que pasa es claro, para un pueblo capaz de 1.300 personas es más fácil operativamente moverse en bloque, ¿no? Para una idea, para llevar adelante una idea. No, sin duda, pero aparte no olviden que detrás de todo esto, y acá creo que sea porque alguien también que me está escuchando dice, bueno, pero ¿cuál es la asociación computarista? Bueno, pero la asociación es, detrás de todo esto, para este pueblito, que repito, se llama McCloud en California, esto es dinero detrás de eso. O sea, está bien, lo hacen, probablemente son personas que tienen muy buen sentido del humor y se lo toman en serio, pero esto significa dinero, o sea, porque... Y se unen todos con la misma consigna. Todo este tipo de rarezas que hacen significa mayor tráfico de personas hacia el pueblo, mayor turismo, más compras para las tiendas locales y más movimiento a los hoteles y, digo, es dinero. El resultado está acá, que lo estamos hablando nosotros acá sin duda, en Maldonado, sin duda, Uruguay. Y la gente capaz que no tiene ni idea que San Cloud estaba en California, había 1.300 y que hacía esto. ¿No festejamos Halloween, el día de San Valentín, fiestas que no son nuestras? ¿Por qué no festejamos fiestas que son nuestras? Con otro sentido, o fiestas fuera de fecha, que esa idea me parece formidable. Es que te está saliendo de lo que está ya establecido. Claro. Entonces es como que... Y podés estirar temporadas. La temporada la estirás y creás nuevas temporadas. ¿Por qué no una temporada de invierno y mostramos las virtudes que tenemos acá? En invierno, que son muchas, más allá que no haya nada para sobre hacer. Sobre todo en invierno, ¿no? Es como que deberían pasar más cosas en invierno que en verano. Nosotros en verano ya tenemos mucho, como que el invierno está... Y está todo reducido a 20 sí, días. Sí, creo que el verano, de hecho, está saturado. Está creo saturado. Que todos convenimos en eso. Sí. Muchas veces no te dan ni el tiempo para ir a ver todo lo que hay, o mismo de repente la misma noche... tenés algún espectáculo o algún evento para ir a ver de repente en La Barra y hay otro al mismo tiempo en Maldonado o en Punta del Este. Y el éxito no se encuentra de un día para el otro. Porque a veces la gente dice, no, pero... ¿y esto va a funcionar, no? Como esa pregunta. No, el éxito está en mantener en el tiempo las acciones. Sí. Fíjate lo que vos estás diciendo. Un conocido me mencionaba el reciente torneo de tenis en Key Biscayne. Okay. Donde Pablo Cuevas le ganó a Andy Roddick, el número 8 del mundo. El de Miami. Okay. Que hoy en día algunos lo están catalogando como el quinto Grand Slam. O sea, en realidad... Están dentro de Estados Unidos está US Open.